Estoy afuera, sal. Tengo un par de cosas que te quiero explicar. No lo tomes a mal. Cualquiera se puede equivocar. Quisiera regresar el tiempo perdido que pasé mintiendo. Quiero que sepas que lo siento. Ya no saldré de party, ya estoy puesto pa' ti. Quisiera regresar el tiempo perdido que pasé mintiendo. Quiero que sepas que lo siento. Ya no saldré de party, ya estoy puesto pa' ti. Ya estoy puesto pa' ti, dejé los party. Ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti. Ya estoy puesto pa' ti, dejé los party. Ya estoy puesto pa' ti, DJ. Y pa' más nadie. Sigo afuera aquí explicándolo, tú sigues ignorándome. Dicen tus amigas que te la pasas llorándome. Deja el orgullo, lo que pasó, pasó. Sé que no es lo tuyo, siempre lo de perdón. Vine hasta aquí para verte, explicar lo que el corazón siente. Es que no ha sido suficiente. Es que me mata la espera, me desespera. ¿Qué te hace pensar que aún estoy para ti? Después de lo que hiciste, regresas aquí como si nada. Te fuiste cuando más te necesitaba. Abandonada me dejaste. Elegiste tu par y a tus amigos, pero otros contentos. ¿Quién te dijo que yo misma no podía pagarme las cuentas? Se te olvidó que el amor todos los días se alimenta. Inmaduro, tú no pareces de 30. Ya no digas que. Ya estoy puesto pa' ti, dejé los party. Ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti. Ya estoy puesto pa' ti, dejé los party. Ya estoy puesto pa' ti, DJ. Y pa' más nadie. Sigo afuera aquí explicándolo, tú sigues ignorándome. Dicen tus amigas que te la pasas llorándome. Deja el orgullo, lo que pasó, pasó. Sé que no es lo tuyo, siempre hablas de perdón. Vine hasta aquí para verte, explicar lo que el corazón siente. Es que no ha sido suficiente. Es que me mata la espera, me desespera. No quieres regresar el tiempo. Perdido pasaste mintiendo. Y la verdad es que lo siento. Puedes salir de party, ya no estoy puesta pa' ti. Quisiera regresar el tiempo. Perdido que pasé mintiendo. Quiero que sepas que lo siento. Ya no saldré de party, ya estoy puesto pa' ti.